Esta que nos fue la cuestión del posible apagón cultural, sí, la posibilidad de que se apaguen nuestras fábricas de cultura a partir del 31 de diciembre de este año, cuando se terminaría la asignación de fondos específicos a la cultura, entre ellos, por supuesto, los del cine, los de las bibliotecas populares, los del Instituto Nacional de la Música y también lo de los medios comunitarios y alternativos de la Argentina. Es cierto, el tema te lo hemos planteado largamente y te queríamos contar, como te avisé ayer, que en la jornada del martes se realizó una asamblea federal de la cultura convocando a movilizar en la jornada de hoy. Para hablar de esta asamblea que se realizó en la jornada de ayer, es que recibimos al delegado de ATE, Ignacio Ascúa. Él también es estudiante de iluminación y demás. Ahora nos va a contar el propio Nacho. Buenas tardes, Ignacio. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, Juan Pablo. ¿Cómo estás? Muchas gracias por tenerme acá. Bueno, gracias a vos por darnos un ratito de tu tiempo, Ignacio, sobre todo porque somos un medio del interior y bueno, por ahí vos andás con tu ran de todos los días a la disparada. Es por eso que nos parecen caros estos minutos. Ignacio, ¿qué pasó en la Asamblea Federal de la Cultura de ayer y cómo funcionó la Asamblea? Bueno, mirá, te cuento. Primero, nada, yo como bien dijiste, soy estudiante de diseño de imagen y sonido en la UBA. También soy santafesino, así que también conozco un poco también lo que son los ritmos un poco más de las provincias. Y bueno, contarte que la asamblea de ayer fue multitudinaria. Realmente explotó, fue virtual, pero explotó porque no teníamos ni siquiera espacio para poder meter a más de los 100 participantes que estuvieron ayer. Inclusive tuvieron que bajarse algunas personas que había de los colectivos para que puedan entrar todos. Así que nada, primero eso, una amplia convocatoria con representación de más de 12 provincias. Estuvo bueno, representantes de Tucumán, Misiones, Mendoza, Chubut, Córdoba, Santa Fe, Río Negro, Neuquén. Realmente una representación federal y una fuerte representación de CABA, de acá, de Capital, pero realmente preocupados, alarmados y básicamente convocados para ver qué hacer, qué hacemos frente a un problema que, bueno, como bien decís, ustedes ya han venido contando y nos han dado los espacios para ir mostrando la problemática, pero que hoy es realmente muy grave. Estamos a muy poco tiempo, estamos a menos de 3 meses, realmente estamos en un escenario político en el que muy pronto se va a empezar a atender el tema del presupuesto del año que viene. También está, bueno, el Mundial, que más de que lo celebremos, lo vayamos a festejar, es algo que empieza a congelar un poco la agenda legislativa y nos quedan próximas semanas, si no se trata efectivamente en la Cámara de Senadores la media sanción que resta para que se prorroguen por 50 años las asignaciones específicas, nos quedamos sin fondos. Y esto es un peligro inminente, te lo dice un trabajador del INCA, que bueno, depende de nuestro trabajo, depende de nuestra fuente de subsistencia, digamos, de que esta ley se prorrogue. Y bueno, nuestra cultura que bueno, que es mucho más que algo abstracto, sino que estamos hablando de puestos de trabajo, de industrias culturales, de un acervo identitario y de, bueno, de cómo nos mostramos al mundo. Así que bueno, nos reunimos muy preocupados, principalmente la asamblea giró en torno de qué hacer para que se sesione, porque las últimas semanas hubo promesas de que el bloque oficialista iba a poner en el temario de la sesión, inclusive desde el 22 de septiembre, en el cual hicimos una movilización muy grande desde Unidas por la Cultura, y todavía no lo ponen en el temario. Entendemos que es una... Nada, que hoy nos están diciendo una cosa y están haciendo otra, no están pudiendo garantizar la presencia del propio bloque oficialista que tendría mayoría para aprobar esta ley, y hoy nosotros, bueno, se salió como resolución de la asamblea, en la cual tuvimos un intercambio de un par de horas, de movilizar el 19 de octubre, el miércoles que viene, hacer una amplia vigilia en el Congreso, para que efectivamente lo pongan en el temario y se trate. O sea, no estamos en un en una coyuntura en la que podamos seguir esperando, porque como bien sabés, la, bueno, o por ahí por el que, al que no sabe, digamos, las sesiones del Senado cierran muy pronto, cierran en noviembre, y bueno, estamos con un escenario político, el que mencioné, en el que si no se trata ahora, estamos en peligro que llegamos al 31 de diciembre y no haya más cultura. Es la orientación a la que vamos realmente, y nosotros ya desde Unidas por la Cultura realmente, más allá de nuestros matices que tengamos, no estamos confiando para nada en lo que están diciéndonos los senadores, porque ya hace bastantes semanas que nos vienen diciendo, ya el 22 nos habían dicho que se iba a tratar y no se trató, y bueno, realmente nos sorprendió la convocatoria que hubo ayer, mucha preocupación en las provincias, de ver cómo poder contactar a los senadores, y bueno, se fueron desplegando varias acciones que se puedan motorizar de cada colectivo, pero principalmente se resolvió movilizar el miércoles, y por supuesto, si llega temario para el jueves, que es lo que esperamos, bueno, presencia, una radio abierta y convocar durante todo el día del jueves para que se apruebe. Convocatoria para todo el país, además, Ignacio. Sí, esto tiene extensión nacional en todas las provincias. Se promulga fuerte, obviamente porque el Congreso está en Capital, pero se despliegan acciones en todas las provincias el miércoles 19 con movilización o concentración, dependiendo en cada provincia que se decida. Pero necesitamos realmente radicalizar un poco esta lucha, porque el tiempo es apremiante. Ahora estamos hablando de que quedan un par de sesiones nomás, y si no se trata en ese par de sesiones, ya hemos repetido mucho, ¿no?, lo que está en peligro, pero realmente son en cine nomás, son más de 700.000 puestos de trabajo directos e indirectos los que están puestos en juego. Estamos hablando de las producciones locales, ni hablar del futuro de los estudiantes de artes para poder acceder a hacer su futura profesión. Y bueno, están en peligro un montón de puestos de trabajo, ni hablar de las más de 1.200 bibliotecas populares que hay a lo largo y ancho del país, que también corren el mismo peligro. Y no podemos esperar más, realmente necesitamos que los espectadores y los trabajadores de la cultura nos movilicemos el miércoles y estemos a la espera de también movilizar el mismo jueves, si se trata. Por algo que es elemental, que es un derecho conquistado ya hace muchos años, y bueno, que es el derecho a poder acceder a la cultura. Y realmente en defensa, ¿no?, de las industrias culturales también independientes, que son las que necesitan estos fondos para seguir viviendo, que es la posibilidad, digamos, de cualquier persona común, cualquier argentino, de poder producir y disfrutar de una película, de una obra de teatro, de una obra de danza. Realmente es algo que por ahí nosotros no, es difícil de conmensurar, pero tiene trabajadores, espectadores. Realmente es algo que apremia, que creemos que no quedan muchas fechas para que ya se apruebe. Queremos que salga por 50 años, porque hay un proyecto del gobierno ejecutivo, del Poder Ejecutivo, que tiene media sanción también, que prorrogaría por 5 años solamente los fondos a la cultura. Nosotros rechazamos ese proyecto porque fue la misma cantidad de años que se aprobó en el 2017, cuando se le puso la fecha de caducidad, y por la cual estamos hoy desesperados dando esta pelea para que no caduzcan. Por ende, un proyecto de 5 años realmente nos preocupa más, nos genera, digamos, mucha incertidumbre, porque no hay opción. O sea, si algunos senadores estaban dubitativos, van a decir, no voy a ir en contra de la cultura porque no es que estoy en contra del de 50 años, entonces me voy al de 5, pero realmente en esa cantidad de años, está privándose proyectos culturales que demoran más tiempo, es imposible, digamos, tener un tipo de previsibilidad para la industria cultural del cine, pero también de cualquier otra, para poder pensar un proyecto en menos de 5 años realmente es imposible. De hecho, hasta Juntos por el Cambio, digamos, cuando estuvimos en diputados dando la pelea por la primera media sanción, habían planteado un proyecto de 8. Realmente hoy que el poder que el gobierno esté planteando prolongarlo por 5, nos parece que está mal, porque no es el proyecto, digamos, que venimos defendiendo hace, bueno, más de un año, desde el 2017, digamos, que se le puso fecha de caducidad. Por ende, entendemos que es muy importante que se focalice en que se apruebe la ley tal cual y como está, la ley que está promulgada por el diputado Carro, que es por 50 años. Bueno, eso es para que agarren los libros algunos legisladores y legisladoras, algunos senadores y senadoras, porque la verdad es que pensábamos que ya estaba saldada la explicación, Ignacio, de por qué hace falta no solo 50 años, sino que la asignación de fondos sea permanente, porque la industria de la cultura en la Argentina da mucho laburo y además acarrea un montón de premios, es parte de la fundamental generación de una identidad nacional también, Ignacio, y no entendemos por qué algunos legisladores y legisladoras todavía no toman esta sopa. Lo cierto es que lo hemos escuchado al propio Mariano Ginás, que hoy por hoy anda en la cresta de la ola como guionista de Argentina 1985, y ayer la escuchamos a Ana Katz, directora del Perro que no calla, reclamando por estos fondos, pero estaba Ricardo Darín, está, no sé, actores y actrices para tirar para arriba, que por lo menos son los que más visibilidad consiguen enseguida. Nacho, ¿qué es lo que dicen cuando vas a cabildear? ¿Qué es lo que te dice un legislador o una legisladora? Hoy la realidad es que no saben. Yo no estoy particularmente en el grupo, digamos, de los compañeros que van y que están teniendo las reuniones, pero por la comunicación directa que tenemos con ellos, nos dicen que no tienen hoy seguridad. O sea, dentro del propio bloque del oficialismo, hoy no tienen seguridad dentro de la crisis que está viviendo hoy el gobierno. También estuvimos viendo en esa última semana que se bajaron 3 ministros. Entonces, es un panorama, digamos, de incertidumbre. Hoy, te digo sinceramente, nos están boludeando. Te digo en criollo, nos están diciendo que no quieren votarla hasta que no tengan los votos asegurados, pero no estamos en una instancia tampoco en que haya muchas más fechas en que se pueda tratar. Por el otro lado, van cada vez más asomando la propuesta de este proyecto de 5 años, que nosotros, los actores, las grandes productoras de cine independientes, nosotros como trabajadores del INCRA venimos dando la explicación científica de por qué 50 años, de por qué es necesario para promulgar, inclusive cuando en la propia ley de cine del 94 ni siquiera se le había puesto fecha de caducidad. 5 años es lo que te lleva a hacer promedio una película, porque ni siquiera entre 5 y 7 años. Entonces estamos hablando de que ese tiempo es de ajuste, es peligro, porque esos fondos no dejarían de cobrarse, sino que irían derivados a otra cosa. Y como bien vos decís, no es un problema de que la gente o de que los actores y la comunidad de la cultura no se estén movilizando. Al contrario, como te digo, hemos tenido una asamblea ayer de más de 100 participantes. Increíble la cómo han salido los grandes actores y actrices de la Argentina. Estamos hablando de Nancy Duplá, de Darín, bueno, Leo Sbaraglia. Todos están sacando videos denunciando esta situación, porque realmente el tiempo es muy apremiante. Y fundamentalmente nosotros también desde ATINCA, como sindicato, estamos elevando la exigencia, y también salió en el pronunciamiento de la asamblea de ayer de UNIDES, una exigencia y un pronunciamiento de convocar a las grandes centrales sindicales que hoy no están, digamos, movilizándose por este tema. Estamos hablando de los grandes sindicatos, convocarlos al paro, convocarlos a todos los sindicatos de la cultura a que a llamar un paro el miércoles 19 contra el apagón cultural, porque está en peligro nuestros puestos de trabajo. Es correcto ir a discutir y ir a pelear por una mejor paritaria, pero al sector, por lo menos de la cultura, hoy no vamos a saber si vamos a tener trabajo el año que viene. Entonces, frente a ese nivel de crisis y de realmente una situación, bueno, nada, preocupante, angustiante para los que vivimos de esto y amamos el cine y el arte, realmente necesitamos que los sindicatos se pongan a la cabeza de esta lucha y que, bueno, hagan paro y hagan una medida de acción para acompañar este reclamo que bueno, que nos tiene a todos en vilo. Así que, bueno, principalmente eso, la exigencia de los sindicatos al paro, que, bueno, que la vamos a elevar, obviamente, desde ATE Inca y estamos y desde UNIDE ya lo estamos presionando para que así sea, y para que seamos todos los artistas, trabajadores de la cultura, espectadores, en todas las provincias, que el miércoles 19 podamos hacernos visibles para pedir por la prórroga de las asignaciones específicas, por 50 años, que menos es un ajuste a toda la cultura, que menos es volver a hacernos lo que ocurrió en 2017 con la reforma fiscal. Y bueno, eso, convocarlos, estar alertas y movilizadas y, bueno, plantear esta acción fuerte con la que estamos convocando para el miércoles, y si se decide para que esté en el temario, también vamos a estar todo el jueves para que salga ya y salga por 50 años. Muy bien, y que salga porque del otro lado no hay nada. Ignacio, muchísimas gracias, ¿eh? No, por favor, a vos, Juan Pablo. Muchas gracias por el espacio. Hasta pronto. Ignacio Ascúa, delegado de ATE del Instituto Nacional de la Cinematografía Argentina, estuvo siendo parte de la Asamblea Federal de la Cultura de la jornada de ayer, llamada por Unides por la Cultura, en pos de evitar el apagón cultural. Sí, evitar el apagón cultural necesita que nos sumemos, que sumemos más fuerza y unidad en defensa de nuestra cultura.